en Desde el Sur, saludos y felicitaciones. Saludos y felicitaciones. Saludos y felicitaciones en Desde el Sur. Lo primero es lo primero, los reportes de sintonía. Laritza Machado, muy cerca de nuestros estudios, pues escucha nuestra emisora. En breve te vamos a complacer a ti y a toda la audiencia con un favorito musical. La hermana de Lenia, que por favor, hace falta que digas en el mensaje tu nombre, aunque bueno, ya ustedes saben quién es, pero aquí nadie es adivino, ¿eh? Para la hermana de Lenia, totalmente en contacto con nosotros, gracias por enviar un SMS a nuestra colega Damaris Rodríguez Chirino. Gracias por responder, claro está, el refrán de árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. También estaremos complaciendo con ese favorito que integra, por supuesto, la preferencia musical de Larisa y la tuya muy en especial. Y ahora sí, hay una serie de felicitaciones. Desde el Policlínico Celia Sánchez Manduley de nuestro municipio, pues envían un saludo respetuoso a todos los trabajadores de salud. Dígase médicos, enfermeros y enfermeras, tecnólogos, técnicos de servicio, operarios de vectores, custodios, por el Día de los Padres. Ustedes, padres, que día a día se enfrentan a la lucha contra las enfermedades de la COVID y el dengue y tantas otras enfermedades, les enviamos un caluroso saludo por el Día de los Padres. Felicidades, papá. Y firma el Secretariado Municipal de Salud en conjunto con el núcleo del Partido Comunista de Cuba y el sindicato en general. Otro reporte, otra felicitación desde la Dirección Municipal de Deporte en la Ciénaga de Zapata, quienes igualmente están enviando un caluroso saludo a todos los trabajadores del INDER por el Día de los Padres y que se encuentran trabajando junto al Ministerio de Salud Pública para combatir las enfermedades de la COVID-19 y el dengue. Felicidades, papá. Dirección Municipal de Deporte y el sindicato. También, bueno, nuestro colectivo se suma para todos los padres de nuestra emisora, muy en especial, y para todos los sectores y las esferas de nuestro territorio, para que no se quede nadie. Tres con 19 minutos. Les complacemos a todos, pero antes, un detalle de parte de nuestro colectivo. Tercer domingo de junio, Día de los Padres. Felicidades. ¿Y qué suena en la radio cenaguera? Gente de zona. Junto a Becky G, muchacha. Por el cuello de su cadera, era ella, era niña de mamá mexicana. La sangre latina la llama, le gusta la música urbana. Con la curvita que me dio mami, es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Ya quieres esta boca magnética, pa' que ponga en duda tu ética, pa' que diga que si dice que me baja la luna, sabes que como yo ninguna. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego, soy su medicina y siempre lo coloreo. cuando ella camina, lo que suelta es fuego. En mi medicina, y si no le tomo, me muero. Belleza latina, con ella no puedo. Y cuando se suelta el pelo, ¿qué es lo que interesa? Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Con 24 minutos y ya estamos a la pregunta que usted no espera a través de la participación, y tienes el fin de semana completo para investigar. Vamos a dejarte una tarea en casa, ¿eh? Usted debe decirnos quién es la escultora de las figuras que están en Guamá. Solo eso. Vamos a recibir varias respuestas de ustedes. Todos los nombres de las personas entrarán en un buzón y el lunes se dará el ganador, totalmente al azar. Regresa para ustedes el buzón del saber. Claro, por cuestiones del coronavirus no podemos poner el buzón en la entrada del emisor. Los papeles lo hacemos nosotros con el nombre de cada uno de ustedes. Buzón del saber. Para el próximo lunes, debes decir quién es la escultora de las figuras que están en Guamá, a través de todas las vías. Libre la participación. Despedida musical a cargo de China, Voy a vivir a mi manera. Dejarlo pa' mañana. No pierdas el tiempo, no te quedes con ganas. Que la vida es una y se acaba, y el tiempo nos gana. Por eso yo voy a vivir a mi manera. Duélale a quien le duela. Voy a vivir a mi manera. Voy a echar la pena pa' afuera. Voy a vivir a mi manera. Que esta vida está apretada. Está mal ser diferente. Sigue caminando de frente. Que a veces para llegar hay que nadar contra corriente. Por eso. soy yo. Voy a gozar, voy a fiestar hasta mañana. Voy a tirar la casa por la ventana. Y te lo dije, no te quedes con ganas. Trae a tu familia, a tu vecino, a tu hermana. Y ven, que no te lo voy a repetir otra vez. Vamos a mirar este país al revés. Dime qué tú crees. Por eso yo a partir de hoy voy a vivir a mi manera. Duélale a quien le duela. Voy a vivir a mi manera. Voy a echar la pena pa' afuera. Voy a vivir a mi manera. Que esta vida está apretada. Todos hacemos desde el sur. Sorona 99.5 y 100.1. Atención audiencia, participe de nuestro buzón del saber porque los ganadores tendrán la posibilidad de pedir la apertura musical del lunes. 3:29 minutos, dígase la primera persona que contestó y la selección del buzón del saber. La primera persona son los dos favoritos y el tercer favorito de la tarde será esta selección. 4598-7156. Ya nos vamos despidiendo. Así es desde el sur. Sigue con más propuestas. Si el verano, muchacho, llega más caliente para estar todavía en casa. 3:29 minutos. Allá me despido a nombre de todo este colectivo. Damaris Rodríguez Chirino en los controles. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés.